a todas y todos ustedes de parte de los ventaneros Luis Arloyo y Enza García, que es quien abre la ventana en la mañana de hoy con Rodexa y el Grupo Madera para la asamblea, como sea. Hoy cierran la campaña electoral. Ya a las 12 de la noche ya está prohibido hacer propaganda proselitista. Y bueno, el llamamiento a partir de esa hora va a ser a que la gente vaya a votar masivamente este domingo 6 de diciembre. Ayer hubo cierre de campaña en Lara, hubo cierre de campaña en Aragua, se han hecho los cierres de campaña en el interior del país y hoy será el cierre de campaña en Caracas, en la Avenida Bolívar. Esto va a ser hoy a partir de las 2 de la tarde. Las campañas electorales de cara a los comicios de este domingo 6 de diciembre cierran este jueves y las fuerzas bolivarianas y chavistas ya pautaron el lugar para ese encuentro, la Avenida Bolívar de Caracas, lugar que una vez más se llenará de amor y pasión patrio. La cita está convocada para horas del mediodía. Unos saldrán con movilizaciones desde otros puntos de la capital con destino a esa avenida, ubicada en el centro de la capital venezolana. Marchemos mañana a las 10 de la mañana desde el Parque Alí Primera hasta la Avenida Bolívar para el cierre de campaña nacional, informó Ernesto Villegas la noche de este miércoles, quien fue electo por las bases como candidato revolucionario para el Circuito 1 de Caracas. A este llamado también se sumó Zulay Aguirre, electa como candidata a la Asamblea Nacional para el Circuito 2 de la capital, que comprende las parroquias 23 de Enero, Altagracia, Catedral, Santa Teresa y San Juan, y quien además se ha comprometido a continuar el legado del comandante Hugo Chávez y de su hijo Robert Serra, quien fuera el diputado más joven de la historia parlamentaria venezolana, asesinado por grupos paramilitares como plan de sectores de la derecha del país. Mañana se desborda el huracán Bolívar. Bolivariano. Vamos todos a la Avenida Bolívar de Caracas desde las 10 de la mañana, al cierre de campaña, también dijo Zulay Aguirre, en la edición número 49 del programa televisivo En Contacto con Maduro, que se transmitió el pasado martes desde el Estado Miranda. El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, también convocó a todo el pueblo patriota a asistir al cierre de campaña. La convocatoria del presidente Nicolás Maduro es a partir de las 2 de la tarde, bueno, en horas del mediodía. Vamos todos a la Avenida Bolívar a este cierre de campaña. Vamos a demostrarle a los opositores y opositoras de a pie, siempre es bueno distinguir. Vamos a demostrarle a las fuerzas fascistas que están preparando sacar las uñas el próximo domingo. No, ya invitaron a, como dice Diosdado Cabello, a toda una joyería de presidente, expresidente de dudosa reputación aquí a Venezuela. ¿Para qué? Dándoselas de observadores o acompañantes internacionales echen para atrás o echen para abajo un resultado que les puede ser adverso a las fuerzas de la derecha. Vamos a demostrarle a la derecha que tenemos pueblo, que aquí hay pueblo en la calle, que aquí hay pueblo valiente, que enfrentamos todas las batallas y estamos rodilla en tierra. Vamos a mostrarle al mundo que todos somos Chávez, que Chávez dejó una herencia, un legado, no solamente en su proyecto político, sino en su pueblo, que está arraigado en nuestros corazones. Vamos a demostrarles a aquellos que se burlan de la memoria del comandante Chávez y circulan, porque lo he visto, y lo más triste es que lo he visto de adolescente, se lo vi a una adolescente criada en revolución de un sector muy humilde que ahora lleva la vida que llevaba la clase media en la Cuarta República, ¿no? Un meme donde está Heidi llevando a Clara en su silla de ruedas y le pregunta, Clarita, ¿y tú vas a votar por la MUD? Y Clarita le dice, no, Heidi, yo le soy fiel al legado del comandante. Y llega Heidi, la zumba por un gaparranco y dice, pues ahí te mando para que estés más cerca de él. Para quienes hacen memes de este tipo, para que nuestros adolescentes se burlen del amor y del dolor de un pueblo. Señores, vamos a demostrarle que somos un pueblo valiente y que estamos en la calle. Y que el Chávez vive y el yo soy Chávez es más que una consigna. Es un compromiso, es amor. Es amor, es un compromiso de por vida. Y es un compromiso de por vida para que tengan un mejor futuro esos adolescentes que prácticamente hacen llamados subliminales a matar chavistas, a matarnos para estar más cerca de nuestro comandante. No hace falta que nos maten para estar más cerca de nuestro comandante, porque el comandante está en nosotros, está en nuestros corazones. Y eso es algo que a la derecha maltrecha le duele. Vamos a demostrarle que estamos rodilla en tierra, que somos un pueblo valiente. El comandante Chávez en ningún momento flaqueó. dirigió una rebelión militar, asumió su responsabilidad ante las cámaras. Estuvo preso y empezó solito con unos pocos seguidores, a recorrer el país, casa por casa, pueblo por pueblo, con una campaña feroz en su contra. Y llegó a la presidencia. Aguantó un golpe de Estado de nuevo cuño, porque fue montado por los medios de comunicación. Fue mediático. Y gracias a ese pueblo comprometido y amoroso, regresó. Aguantamos paro sabotaje petrolero. Hemos aguantado, guarimbas. A la hora de ir a votar, pensemos en esos 43 compatriotas que perdieron la vida por culpa del fascismo. Y esos 43 compatriotas no eran todos chavistas, también eran opositores. Y por ese pueblo opositor, que es nuestro hermano, no le demos nuestro voto o le dejemos el campo abierto a ese fascismo que asesinó a 43 personas el año pasado, asesinó a 11 en el 2013. Y no olvidemos las vidas que se perdieron, ya que estamos en diciembre, durante el paro sabotaje petrolero. Recordemos cómo le prendieron fuego una camioneta con el chofer adentro. Recordemos en memoria de todas aquellas personas que murieron porque no pudieron llegar a un hospital durante el paro petrolero. En memoria, en honor a esas personas, no le demos espacio al fascismo. En honor a Robert Serra, en honor a Eliezer Otaiza, en honor a William Lara, que murió trabajando por su pueblo. En honor a Müller Rojas. En honor a tantos camaradas, a García Ponce, a tantos camaradas que han dado su vida por una patria mejor. Y que se han consumido, unos más jóvenes, otros más viejos, pero se han consumido por un proyecto de patria. En honor a ellos, en honor a nuestros mártires, en honor a nuestros mártires de Puente Llaguno. No los traicionemos. En honor a nuestros hijos, que perdieron meses de clase durante el paro petrolero. En honor a nuestros hijos que perdieron clase y fueron sometidos a torturas psicológicas durante las guarimbas. Y ahí no hablamos de los hijos de los chavistas, hablamos de los niños y niñas venezolanos. En honor por nuestros enfermos y nuestros ancianos, que cuando a ellos se les desata la vena fascista, nos torturan con sus cacerolazos durante noches y noches y noches. Pensémoslo. Quien crea que con la abstención o el voto castigo está castigando a Nicolás Maduro, no está castigando a Nicolás Maduro. Yo no lo considero, por lo menos yo lo evitaría. No creo nada placentero estar en el lugar de él. No es nada placentero ser presidente de Venezuela, que te tienes que reventar a trabajar, a atender 20.000 cosas y dar la cara por una cuerda de incompetentes que hay metidos en las estructuras medias del gobierno. Y dar la cara por los incompetentes y los saboteadores que hay en las estructuras bajas. ¿Es un castigo para Nicolás Maduro? No. Como persona, va a descansar. Un poquito de paz queremos todos. Todos queremos paz. Todos queremos estar tranquilos. Esto no quiere decir que el 6 de diciembre las fuerzas revolucionarias ganan las elecciones y aparecerán los productos en los anaqueles o no cesará la guerra económica. Esta es una guerra larga, pero por lo menos tendremos la fuerza moral y la fuerza parlamentaria para seguirla enfrentando. Porque en el caso de llegar la derecha al Parlamento, ahí sí habremos perdido la guerra económica. Porque adiós recursos extraordinarios, adiós aumentos de salario, adiós recursos para importar medicamentos. Si ahora la cosa ha estado difícil, imagínense ustedes, con una asamblea controlada por la oposición. Así que a la avenida, los que puedan, a la avenida Bolívar, a apoyar, a demostrarle a la derecha nacional e internacional que hay chavismo para rato. Que Chávez dejó de ser él y que Chávez es un pueblo y que eso deje de ser una palabra vacía. En estos momentos debemos demostrarlo. Debemos sacar a ese Chávez valiente, a ese Chávez resteado, a ese Chávez dispuesto a consumirse por el amor al pueblo. Ese Chávez que llevamos dentro, es momento ya de sacarlo a flote. Nos lo pide la patria y nos lo piden nuestros hijos. Nos lo pide el futuro de nuestros hijos y nietos, aunque quizás no lo entiendan, porque no han pasado el trabajo que les tocó pasar a ustedes y me tocó pasar a mí durante la Cuarta República. Ellos han tenido una vida mucho mejor. gracias al comandante Chávez. Para que eso se mantenga, es más fácil hacerlo con nuestras críticas, nuestros señalamientos, desde adentro de la revolución que desde afuera. Así que el llamado está a ejercer nuestro derecho al voto. De informaciones, el Ministerio Público tiene listo el plan operativo para las elecciones parlamentarias. Los 3.500 fiscales que activará el Ministerio Público en el país para actuar antes, durante y después de la jornada comicial parlamentaria de este 6 de diciembre tienen la adecuada capacitación en materia de delitos electorales, ratificó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en entrevista este jueves por Venevisión. Informó que dentro de las directrices a los fiscales están el actuar con objetividad, transparencia, justicia, sindéresis y mucha ponderación, siempre resolviendo problemas, coadyuvando y ayudando al ciudadano, garantizando el derecho al voto y siendo implacables frente a la comisión de un delito. Señaló que de los 3.500 funcionarios, 2.700 son fiscales principales y auxiliares que van a estar en todo el país. Asimismo, Ortega Díaz indicó que tendrán directores y subdirectores en algunos estados y otros atenderán denuncias a través de la línea telefónica 0800-FISCA-00 las 24 horas del día para agilizar trámites ante algún inconveniente o irregularidad que se reporte, que también se podrá formular a través de la red social Twitter por el usuario de la fiscal @LOrtegaDíaz. Recalcó que todas las unidades de atención a la víctima y las fiscalías superiores de todos los estados igualmente van a estar abiertas ese día. La fiscal se refirió a los denominados lugares de procedimiento, de los cuales se habilitarán 11 en Caracas, en parroquias como El Paraíso, 23 de enero, San Bernardino, Coche y El Junquito, a donde se trasladará la persona que incurra en algún delito electoral y sea detenida en flagrancia. Entre los delitos con rango electoral mencionó el deterioro intencional de máquinas comiciales y del material electoral, portar armas en los centros de votación, intentar sufragar con cédula de identidad ajena al votante o que alguien pretenda suplantar con credencial falsa a un miembro o testigo de mesa. También la fiscal hizo votos porque no haya hecho alguno que empañe el evento electoral y resaltó que más bien ha percibido mucho interés de participación en la mayoría de los ciudadanos. Su llamado fue a votar cívicamente y en paz, a esperar con tranquilidad los resultados del Consejo Nacional Electoral y a respetar la voluntad de la mayoría que se expresará a través del voto. El país tiene que seguir avanzando y yo creo que todos queremos estar en paz, estar en un país donde prive la armonía y la solidaridad. Siempre hemos dado muestra de eso y esta es una nueva oportunidad para que ocurra, enfatizó. Recordó también la fiscal que el proceso electoral venezolano es auditable, transparente y cuenta con el reconocimiento internacional. Bueno, también la fiscal se pronunció, también informó que el director de Polisucre será presentado ante los tribunales en las próximas horas. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que este miércoles se solicitó una orden de captura contra el director de la Policía Municipal de Sucre, Manuel Furelos, y será presentado en las próximas horas en un tribunal de control. La titular del Ministerio Público señaló este jueves en entrevista con el canal privado Venevisión que le corresponderá a los fiscales imputar los delitos de hecho. El funcionario policial debe ser un factor de tranquilidad y de seguridad, no puede ser de zozobra y de promoción del delito. Tú no puedes infiltrar policías en una marcha contraria porque genera cierto malestar y sobre todo infiltrados con fines de crear caos o que se genere un hecho punible, señaló. Asimismo indicó que no va a haber ninguna circunstancia ni hecho que empañe ni la campaña ni las elecciones del próximo 6 de diciembre. Por el contrario, la fiscal ve mucha participación y mucho interés en que las elecciones se den. Recordemos que el funcionario policial fue detenido por su presunta vinculación con el hecho de violencia ocurrido el pasado 22 de noviembre durante un acto político del diputado Miguel Pizarro en el barrio José Félix Rivas de Petare. De acuerdo con la investigación preliminar, el citado día, durante una caravana llevada a cabo en dicho sector encabezada por Pizarro, la misma fue sorprendida por varios motorizados armados. Luego de varias diligencias de investigación coordinadas por el Ministerio Público, se determinó la vinculación del jefe de la policía del municipio Sucre con este hecho. Son las 10:21. Vamos a hacer una pausa y, como les estábamos diciendo al principio del programa, es un compromiso en memoria, no solamente en memoria del comandante que está en nuestros corazones, sino de todos aquellos compatriotas, todos aquellos camaradas que se consumieron por el pueblo, que dieron la vida por esta revolución. Salgamos a votar este 6 de diciembre, no nos quedemos en nuestras casas. Vamos a demostrarle a la derecha que la revolución es irreversible, como nos la dice la agrupación El Pacto.

Desde el espacio sideral, un extraterrestre explora un planeta. Explorando planeta Tierra. Codificando idioma. ¿En qué parte del planeta está? Centro Norte de América del Sur, Venezuela. Clima variado. Idioma español. Habitado por humanos y humanas con las que aún no he establecido contacto. Interesante. Averigua cómo son, qué beneficios tienen para quedarnos allá. El recorrido del extraterrestre tardó unos cuantos días. Primero se transformó en un ciudadano en situación de calle. Le dieron comida en las casas de alimentación y luego lo albergó la misión Negripolita. Lo prepararon y comenzó a trabajar, pero como no tenía vivienda, pernoctó en un refugio. Y mientras dormía... Señor, señor, despierte. El gobierno bolivariano le va a asignar una vivienda digna. ¡Qué bueno! Ahora me transformaré en un adulto mayor a ver qué sucede. ¿Voy? Ajá, diga. Señor, estamos haciendo el censo. ¿Ya usted tiene pensión? No. ¿Y qué es eso? Es un beneficio que merece. Vamos, para que lo reciba. El extraterrestre no podía creer lo que estaba viviendo. En ese momento, sonó su super mega turbo con iones integrados satelitalmente. Desde la Vía Láctea, me escuchan. ¡Qué hermoso país! Nos dan beneficios sociales, comida, casa, pensión, misiones por aquí y misiones por allá. No sé, algo malo tiene que tener. Y ya codificaste el idioma, su cultura, historia, todo. Deme un tiempo y lo haré. Se transformó de nuevo en un adulto y se inscribió en la misión Sucre. Con el paso del tiempo, estudió. Se preparó políticamente. Leyó tanto que su retina se desgastó y caminaba con un bastón para guiarse. Un día, en la misión Milagro... Ya lo examinamos y lo vamos a ingresar al quirófano para operarlo de una vez. Luego de operado, al quitarle las vendas... ¡Puedo ver! ¡Es increíble! ¿Cómo pueden pasar tantas cosas buenas en este país? La revolución, así como esta misión, es un milagro. Pero vienen las elecciones y hay un sector político que quiere exterminar todos los beneficios del pueblo venezolano. Control llamando al espacio sideral. Tenía razón. No todo es perfecto. Hay unos saboteadores en el país. Son minoría. A pesar de ello, el pueblo está clarito que con su voto defenderá los logros de la revolución. Copiado. Este 6 de diciembre, ejerce tu derecho al sufragio. Vota por los candidatos de la patria, por el proyecto bolivariano en la Asamblea Nacional. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. La miseria en Venezuela. Más de la mitad de la población estaba en situación de pobreza. Vivían en miseria, es decir, pobreza extrema, muerte y persecuciones. Así es que gobierna la burguesía. Mientras los yanquis se llevaban nuestro petróleo. Los pobres tenemos. Los pobres tenemos de sobra razones para no permitir que ellos ganen las elecciones. Pero los poderosos tienen intenciones de no permitir se diseñen otras opciones. Hemos ganado batallas importantes, pero quieren hacernos sentir confundidos. Nos han golpeado los dueños del mercado, pero el pueblo chavista se mantiene unido. Hemos ganado batallas importantes, pero quieren hacernos sentir confundidos. Nos han golpeado los dueños del mercado, pero el pueblo chavista se mantiene unido. No podemos olvidar que somos de donde venimos, porque a nuestra esclavitud nos podríamos devolver. Ni aquel año 89 cuando todos acudimos y con ello estremecimos. vemos la estructura del poder tan solo 3 años después. Por la misma rebeldía, el pueblo en armas se alza contra tanta tiranía, hasta que en el 9-8 elegimos por mayoría arrebatarle una parte del Estado a la burguesía. Hasta ahora y desde entonces se inició una transformación que empezó en el 99 cambiando la constitución, quitándoles a los dueños su rol de representantes y dándonos como pueblo papeles participantes. Creamos las habilitantes del 2000 al 2001, las 49 leyes por las que se lanzan el golpe, temiendo perder con ellas el poder y el control que por la fuerza tomaron de los medios de producción. Se la lanzaron aunque no pudieron, pues subestimaron otra vez al pueblo. Ahora ya no pueden con el desespero por lo que le falta y lo que perdieron. Y se la lanzaron aunque no pudieron, pues subestimaron otra vez al pueblo. Ahora ya no pueden con el desespero por lo que le falta y lo que perdieron. Les quitamos más de 2 millones de hectáreas que no se obtenían, el control de PDVSA y también de la minería. Le quitamos parte del ejército a la burguesía, junto con un montón de gobernaciones y alcaldías. Se les quitó el Congreso y se creó una nueva carta constitucional. Murió el Congreso y nació la Asamblea Nacional. Se crearon las misiones y las organizaciones que fundamentaron las bases de un gobierno popular. En cada batalla somos fuerza, juntos con cada elección ganamos mucho. Somos eso que llaman chavismo, no nos perdamos de la historia que escribimos. En cada batalla somos fuerza, juntos con cada elección ganamos mucho. Somos eso que llaman chavismo, no nos perdamos de la historia que escribimos. En cada pelea dada, que obtenemos y perdemos, con cada elección ganada que le quitamos a ellos, que es realmente lo importante del proceso que tenemos. Y con toda esta juntura, cómo nos fortalecemos. Tenemos que tener claro nuestro papel en sus minas y la guerra que los dueños del planeta nos hicieron, de las múltiples batallas que se nos avecinan. Porque hoy no es el 8-9, hoy tenemos lo que tenemos. Los poderosos pretenden devolvernos a su infierno, someternos a su crisis, bombardearnos el cerebro, para hacer que confundido tumbemos este gobierno, destruyendo así lo hecho y sus esclavos volvernos. Debemos de valorar la oportunidad que tenemos, que la guerra hoy la libramos en el plano electoral, porque de la forma bélica en la que la conocemos, siempre va a ser nuestra sangre la que se va a derramar. Por eso hay que discutir, sembrar, criar, experimentar y mantener el gobierno que nos permite pensar, porque nuestros hijos van a reclamar esa herencia filosófica que como pueblo debemos crear, para no depender más de los dueños del mercado, criminales, comerciantes, banqueros e importadores. Debemos de planear cómo producir lo negado, la agricultura, la casa, el vestido y el calzado, para no depender más de los dueños del mercado, criminales, comerciantes, banqueros e importadores. Debemos de planear cómo producir lo negado, la agricultura, la casa, el vestido y el calzado. Debemos pelear entre nosotros, nos tenemos es que valorar, entendernos fuerza juntos como hermanos, afianzarnos y fortalecer la construcción del poder popular. Y no debemos pelear entre nosotros, cada elección debemos ganar y así demostrarle al mundo juntos que estamos dispuestos a construir una idea distinta a la capital. No subestimemos el juego de los enemigos históricos de la patria para tratar de dividir las fuerzas revolucionarias que hoy nos estamos presentando unidos. 10:37 minutos de la mañana, regresamos a la ventana con Juan y Vita. Vamos juntos a esta nueva batalla, un temazo que han hecho estos compañeros, ¿no? Bueno, estamos de celebración, no podemos dejar de decirlo. La UNESCO felicitó a Venezuela por el cultivo y procesamiento de la curagua, que ya es patrimonio inmaterial de la humanidad. Para que vean, además de la lengua mapoyo, si es algo que ha preocupado al gobierno bolivariano es precisamente el rescate, y eso lo impulsó el comandante Hugo Chávez, el rescate de nuestra historia y de nuestro acervo cultural. ¿Y por qué es importante? Porque si no conocemos nuestra patria y no nos sentimos identificados y nos enamoramos de nuestras raíces históricas, seremos colonizados. Sí, seremos víctimas de esta nueva colonia o esta nueva colonización que se hace a través de los medios de comunicación, los medios de entretenimiento, que basándose en la falsa premisa de un mundo globalizado y sin fronteras, que lo que hacen es desaparecer el Estado-Nación para meternos una dictadura global, y lo que es la estandarización del pensamiento. No hay diferencias culturales para lo que es la globalización, no deben haber diferencias culturales entre un chino, un venezolano y un polinesio. Cuando tenemos historias diferentes, tenemos unas raíces, tenemos un modo diferente de ver la vida que puede coexistir pacíficamente. Es algo así, lo que ellos plantean. Es algo así como si a nosotros nos dijeran que no tenemos padre ni madre. O sea, que nos digan, no tienes papá, no tienes mamá. ¿Quiénes son tus abuelos? ¿Quiénes son tus tíos? ¿Quiénes son tus primos? No, eres como un producto sin historia, un producto sin pasado. Y cuando eres un producto sin historia, sin pasado, sin cultura, sin herencia cultural, eres un ser vacío, fácilmente manipulable. Eso es lo que busca precisamente el neoliberalismo con su brazo ideológico o brazo de dominación, que es la globalización. El gobierno venezolano, el gobierno bolivariano, consciente de este peligro, consciente de esta realidad, pues está haciendo un trabajo titánico para conservar, para difundir y para mantener nuestras raíces, nuestro acervo histórico, nuestro acervo cultural. Así que tenemos un logro más, que es el reconocimiento de la UNESCO, que incluyó los conocimientos y las tecnologías tradicionales relacionadas con el cultivo y el procesamiento de la curagua dentro de la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esto fue anunciado, esta decisión del Comité de la UNESCO pues fue anunciado por el mismo organismo en su cuenta en Twitter, así que estamos celebrando este nuevo logro de los artesanos, las artesanas de Venezuela, que dejan en alto, ¿no? Y dejan en alto y conservan estas tradiciones que vienen desde la época de nuestros tataranietos y quién sabe, de nuestros tatarabuelos, perdón, quién sabe si de mucho más atrás. O sea, vamos, son las 10 y 40 minutos. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y ya tenemos la primera llamada el día de hoy. Buenos días. Hola, Isa, ¿cómo estás? Margot. Hola, Margot, ¿cómo anda todo? Bienísimo, sin hablar contigo, sí, porque señor. Queda, es muy difícil. Ay, vale. ¿Cómo está Randall? No, bueno, está bien, está, bueno, cumpliendo nuevas labores en Radio Nacional de Venezuela. Ah, uh-huh. Sí. Sí, señor, está de jefe del canal musical. Ah, no, imagínate, bueno, sí, señor. Felicitaciones para él. Mira, sabiendo los toros desde la barrera, como siempre te digo, aquí en los jardines del valle, mira, no te llega nada, ni azúcar, tú sabes lo que es ni azúcar, la azúcar la tienen a 120, uh-huh. El cartón de huevo lo vendieron el primer día, ¿no? Uh-huh. En 500, pero ni siquiera fue a 420, en 500. Bueno, ya los tienen, los traen y los esconden y yo los tengo, fui y hablé con los guardias, uh-huh. Se los dije, se los están vendiendo en su propia cara en 900 bolívares. No pasa nada, ya los están vendiendo en 900, ya no hay, ¿qué uh-huh. te parece? Aquí mismo en la cara de uno. Y tú denuncias y bueno, no pasa nada. Con respecto a la delincuencia, que es lo que... Mira, yo, Venezuela es el país más bello del mundo, todo. Yo me quiero morir aquí, nací aquí, he vivido aquí, me quiero morir aquí. Pero miren, ayer a las 11 de la mañana, un tiroteo. Esto ha sido constante. Tiroteo, pero aquello fue que yo venía a hacer un mandado, menos mal que venía por este lado, pero el otro día era por este lado. Es horrible, yo no sé hasta cuándo va a ser eso. Entonces dice la oposición que fue que el gobierno mandó a los malandros a entrenarse en Cuba, ni siquiera los mandó para Colombia. ¡Ay, por Dios! Ni siquiera para Colombia, para Cuba. Cuando mi familia va a Cuba, llaman a las 3, a las 4 de la mañana en la calle y nadie, no les pasa nada. Eso fue Cuba es uno de los países más seguros del mundo. A las 3, 4 de la mañana está la gente en la calle paseando, los niños a las 8, 9 de la noche jugando pelota en las plazas. Sí, sí, yo lo he visto. ¿Qué país era seguro? También Chile, cuando Pinochet se va del gobierno, tú sabes, mi hija, su esposo trabajaba en Viasa. En la extinta Viasa, que todavía le deben prestaciones sociales por culpa de esos españoles de Iberia. Uh-huh. Mira, que la quebraron también, y aquí también los vagabundos, esos adecos y copellanos. Mi hija fue a Chile cuando Pinochet se va al tiempo, ella pasó 4 Navidades en Chile, porque él trabajaba en Viasa y lo mandaban a hacer el último uh-huh. vuelo de Navidad para allá, y se tenían que quedar y después regresa. Y ellas podían andar tranquilo, mira, mi hija se da todas sus prendas y ella dice... Okay, uno puede vivir sin la inseguridad, con la inseguridad no se puede vivir. Yo puedo vivir sin papel toalete, sin harina pan, no me importa, yo compro yuca, hago ensalada, lo que sea, pero la cosa está dura en eso. Ahí sí no se le ha metido el pecho a eso, de verdad. Podrán hacer los miles de cosas, pero no se ve. La policía pasa por la avenida, la estación del metro, de la calle 10, a donde nos estuvimos aquí en la 14, nos pasa un policía en las noches, que es cuando debiera de estar la policía rondando toda la avenida, toda la avenida. No, no pasan y no suben de la avenida hacia arriba. Entonces la inseguridad, no te puedes montar en una camioneta porque te roban, si sales del banco cobras tu pensión, te roban. Impune, todo es impune, los motorizados andan impune. Ahí es donde hay que meterle el pecho, la inseguridad. Mi hijo sale y yo hasta que yo no lo veo que cruza la avenida, yo no me quito de la ventana, imagínate tú. Es horrible. Bueno, Enza, si no hablamos, que pases una feliz Navidad. Ok, perfecto, Margo. Bueno, Margo, la cosa evidentemente está más dura que de costumbre, porque recordemos que estamos en época preelectoral. Y bueno, y esta gente se va a dar con todo. Eso no quiere decir que hay que reforzar la seguridad. Se activaron las OLP, dieron unos resultados maravillosos, dieron unos resultados muy buenos, se desmontaron muchas bandas, pero bueno, la delincuencia organizada, ellos no se iban a quedar de brazos cruzados. Ah, ya, acabaron con nosotros, ellos se tienen que dar más duro todavía. Ellos se tienen que dar más duro todavía y... También existe un vínculo entre el paramilitarismo y los sectores extremistas de la oposición que les conviene que lleguemos a una situación de inseguridad desbordada en esta época para ver si se incide en los resultados electorales. No se está negando lo de la inseguridad, esta servidora la ha vivido, yo he sido víctima de Lampa subida en camionetica. No, esto no hay que negarlo, como tampoco podemos negar los éxitos de las OLP. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, tenemos una fuerza del Estado que ahora están orientadas en lo que es el proceso electoral del 6 de diciembre. Claro que la seguridad ciudadana debería estar incluida allí también. Ojo, debería estar incluida, pero debemos estar conscientes que en las últimas semanas y en especial estos días se van a dar con todo. Sorpresa, por ejemplo, esta mañana en el lugar donde desayuno amanecimos con precios nuevos. Vengo yo y de buena fe agarro y les doy un poquito más. Le digo, quédate con el vuelto para el cochinito. Y me dicen, no, es que subimos. Es más, me debes, tienes que pagar tanto. Y ni siquiera subimos, ajustamos. Esa es una forma así como que ellos creen que no es ajustar lo hace más suavecito. Entonces, bueno, le pagué lo que era, pero que, bueno, ya le incluí lo del cochinito. Que se olviden los comerciantes de por aquí. Que van a recibir un céntimo del cochinito, para el cochinito, porque ya no lo están cobrando con los precios que nos están clavando a partir de hoy. Cierre de campaña, elecciones, precios para arriba. Qué sabroso. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Enza García, Luis Yerloyo, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde El Hatillo. Es una forma muy bonita de decir... Ajustamos y te están clavando, pero rico, hasta el bulbo raquídeo nos están dando, pues. Pero me faltó lo último. Subimos, ajustamos y robamos. Más fácil. ¿Por qué? Porque generalmente no hay motivo por qué estar subiendo todo. Uh-huh. Porque no lo hay, así como suena, no lo hay. Porque generalmente lo que venden son de los productos que están regulados. Ese cochinito va a tener telarañas, ¿oíste? Porque no, la gente no va a tener para dejarles el aguinaldo. Por supuesto, de eso se trata. Bueno, déjame, hoy, en la Organización Mundial de la Salud, tiene este día como la lucha en contra de la discapacidad. Hoy es ese día. A todas las personas, ¿verdad?, que sufrimos de alguna manera discapacidad, amigos, hoy es el día nuestro. Es el día de poder decir, levantar la voz en un sentido. ¿Qué podemos hacer? Reclamar nuestros derechos. ¿Y usted sabe quién nos lo dio aquí en Venezuela? Un señor llamado Hugo Rafael Chávez. Ese fue el que nos dio esa parte para que nosotros pudiésemos tener un poco más de beneficio, porque nosotros éramos invisibilizados, no nos miraba nadie, no nos paraba ninguna y ningún ente ni del Estado ni privado nos paraban. Algunas fundaciones sí había, pero el Estado no nos miraba por ningún lado. El señor Hugo Rafael Chávez Fría, como le dice, el teniente coronel, ese teniente coronel que dijo, ustedes tienen estos derechos y los derechos que tenemos no es para perderlos, es para mantenerlos, es para mejorarlos en dos platos, así como suena, para mejorarlos. Así que todos vamos a pedir lo que podamos pedir sin excedernos. No es hoy, los 365 días del año. Entonces, el domingo, ¿verdad? Vayan, los que puedan ir hoy a la Avenida Bolívar, por favor, eso es hacer un poquito de lo que nosotros necesitamos. La mayor cantidad de personas dirán, no dirán, es que tiene que ser así para culminar lo que es la campaña electoral por nuestras personas, nuestros candidatos que van a los curules de la Asamblea Nacional. Ello hará que nosotros podamos tener otra ventajita más. Si son de parte nuestra, no nos quitarán los beneficios. Y el domingo visitemos a Chávez. Él está allí en el cartón electoral electrónico. Vaya y púyale los ojos, él no se va a poner bravo, porque él nos lleva en el corazón y nosotros lo llevamos a él también. Y entonces ganará Chávez, ganará la revolución, ganaremos nosotros, todos los venezolanos, los que compartimos con todos, pero los revolucionarios en principio. Hasta mañana. Hasta mañana. A todas las personas. Un abrazo grande para ti, felicidades para ti, Fernando Lapresta. Fíjese, vale, me estaba acordando que dice, vamos a visitar a Chávez en el tarjetón. Está circulando por ahí, de hecho lo retuiteó Luigi Nobrachi, que me hizo muchísima gracia. Un video donde aparece Gigi Sancheta y otra, creo que está Winston Vallenilla también, que están cantando. Bueno, ya que ellos nos robaron la línea melódica de Chávez Corazón de Pueblo, pues ellos agarraron y están sacando arriba, a la izquierda, en la esquina, la de los ojitos. Ya saben, arriba, a la izquierda, en la esquina, la de los ojitos. Marcarlo, pues. Bueno, tenemos aquí un artículo bien interesante que comentarles, pero eso lo haremos en la próxima media hora. ¿Sabe cómo votar el 6 de diciembre? Bueno, le enseñaremos cómo hacerlo. En primer lugar, cuando llegues a tu centro de votación, identifícate, entregas tu cédula de identidad laminada. Después, realiza la selección de tu preferencia en el tarjetón digital. Después verificas en la máquina de votación que eso aparezca allí en la maquinita y oprimes votar. Va a salir el comprobante, lo doblas y lo depositas en la caja de resguardo. Y por último, colocas tu firma y tu huella dactilar en el cuaderno de votación. Después introduces el dedo meñique en el desengrasante. Se seca y se sumerge en la tinta indeleble en señal de haber ejercido nuestro derecho al voto. Recordemos que este 6 de diciembre se elegirán en las 24 entidades del país y 3 por la representación indígena un total de 167 diputados que cumplirán funciones en la Asamblea Nacional. Del total de 167 diputados, 113 serán elegidos de manera nominal por nombre y apellido, mientras que 51 de ellos serán electos en la tarjeta de alguno de los partidos políticos que presentaron planchas en la entidad. Para cumplir con el derecho al voto, bueno, aquí este es un artículo, un trabajo realizado por Noticias 24 que te va explicando cómo es todo el proceso. Son las 10:52 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Petar en Gaita. Así es la oposición. Son pésimos alcaldes, malos gobernadores, a los opositores el pueblo les quedó grande y los diputados se la pasan. Aquí no hay alcalde, tampoco gobernador, hay basura por montón, delincuencia en todas partes, machaqueros, buhoneros, venden caro la comida, el gobierno local los mira.

2016. La incorporación de 1.200 técnicos de campo al sistema de acompañamiento del Fondas. 2.000 millones para el plan productivo de la misión Robinson. Aprobado, aquí está. Punto de cuenta integral. Gobierno bolivariano. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 3 de diciembre nace en Camagüey, Cuba, el insigne médico e investigador científico Carlos Finley, descubridor de la transmisión de la fiebre amarilla por un mosquito. Finley se graduó de médico en el Jefferson Medical College de Filadelfia, Estados Unidos, y ejerció la profesión en La Habana y Matanzas. Su labor como epidemiólogo comenzó en 1879, cuando se le encomendó un trabajo con la Comisión Norteamericana que estudiaba las causas y el desarrollo de la fiebre amarilla. Enviado en representación de Cuba a la Conferencia Sanitaria Internacional de 1881 en Washington, expuso en ella su teoría sobre la transmisión de la fiebre amarilla por mosquitos vectores. Señaló concretamente al mosquito Stogmia fasciata, posteriormente llamado Aedes aegypti. En el mismo año presentó sus conclusiones que publicaría en 1886. Aunque estaba en lo cierto, sus trabajos fueron ignorados por 20 años, hasta que llegó a Cuba la Comisión de la Junta de la Fiebre Amarilla del Ejército Norteamericano, presidida por el famoso médico militar Walter Reed. Finley se empeñó en convencer a Reed de la seriedad de sus teorías y este, casi a regañadientes, aceptó investigarlas para comprobar que efectivamente el epidemiólogo cubano tenía razón, según lo confirmaría después el éxito de otro médico militar norteamericano, William Gorgas, en la erradicación de la enfermedad en Cuba y Panamá, país este, donde la campaña antiamarílica contribuyó en buena medida a hacer posible la construcción del canal. Con su descubrimiento, Finley logró un sitio de honor entre los benefactores de la humanidad y en homenaje a él se fundó el Instituto Finley de Investigaciones de Medicina Tropical en Cuba. Carlos Juan Finley murió en La Habana en agosto de 1915. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un soñar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Al son de un cunabichero, canta el soldado de acero para hacerles un llamado a todos mis compatriotas del pueblo venezolano. Domingo 6 de diciembre votemos por el legado que nos dejó el comandante. Hay logros muy importantes, millones de pensionados, la salud, la educación para todos los ciudadanos. ¿Dónde pararía todo esto si se imponen los malvados? Vamos contra el bachaqueo, que no es más que un saboteo del imperio y sus lacayos. Ante el pueblo de Bolívar se estrellarán los escuálidos, porque el día 6 de diciembre de que ganamos, ganamos. Traidores de la república, agarren este consejo, dejen de andar inventando. La asamblea roja rojita del pueblo venezolano, aquí el que manda es Maduro por orden del soberano. Domingo 6 de diciembre, a votar. Domingo 6 de diciembre a votar, nos dice nuestro queridísimo amigo Efrén Clavo. Perdón. Con este tema, Consejo Patriota. Y tenemos llamada. Buenos días. Muy buenos días, querida amiga. Hola, ¿cómo te ha ido? Calidad pura, pura calidad. Así es. Mira, entra. Uh-huh. Antier tuvieron, se fue cierre de campaña aquí en Caracas. Ajá. Muy bonito. Ay, qué bueno. Aquí? ¿Quién? Viva. ¿Quién? El diputado. Ajá. Sí. Qué sí. Bueno, poeta. Cuando me dijeron que estaba ahí, yo salí corriendo, ¿verdad? Con un poemario, la poesía que le hice a la asamblea y la que le hice a Chávez. Se me paré por debajo y cuando el gobernador casi a Carmelo, es muy amigo mío, porque yo le he cerrado, campaña, programa de radio y televisión. Ok. Y también el Alcalá Corone también, el alcalde. Así yo es, poeta, activo y combativo, qué bello. Ya, me puse por debajo y cuando me vio el gobernador, yo le que era para vida. Ajá. Sí. Entonces... me dijo que me aguantara, pero cuando me dio así, yo le pasé una poesía. Ok. Estuvo leyéndola. Entonces, luego le pasé la otra. Entonces, le pasé el poema y le gritaba ahí abajo que era para que lo publicara. Entonces, me mandó a subir arriba, arriba donde estaban hablando, sí. Ok. Y entonces, me dijo que la leyera yo, no, usted va a decir esas dos y yo le digo una. Ajá. Entonces, él dijo las dos y yo le... yo le dije que nunca volverán. Tú sabes que le gustaba mucho a Chávez, ¿te acuerdas? Sí, claro. Yo le regalé un poemario a ustedes con esa poesía. Sí, señor. Y eso fue un éxito total. Se aplaudían y gritaban y gritaban. Y me dijo que el poemario lo iba a publicar en la asamblea para sacarlo por cantidad. ¡Ay, qué bueno! Sí. Ojalá, qué bueno, ojalá. Me encantaría que la gente disfrutara de esos poemas tan bonitos que escribe. Sí, vale, yo creo que pasó de 200 poemas. Tengo patrimonio cultural más 11 reconocimientos. Wow. Un día te voy a llamar para leerlos todos, para que tú sepas cuáles son. Ok. Mira, te voy a decir un poema para que tú me de 1 al 20, me lo ponga a ver del 1 al 20 cuántos puntos me da. A ver. Qué linda la naturaleza. Entra, yo pasé por un sendero donde brillaban las flores. El paisaje era tan bello y olores, hasta los olores, y en la punta de una rama cantaban los ruiseñores. Entra, yo pasé por un sendero donde brillaban las rosas. El cardenal con su manto todo brillaba de rojo. El arrendado gracioso todo lo habían sonrojo, mientras que el cucarachero cantaba ya en el rastrojo. Entra, yo pasé por un sendero donde brillaban las flores. El tupial y el gonzalito volaban hacia el estero. El amarillo brillaba sobre el azul del cielo, mientras que la guacharaca humedamente hacía subir en el suelo. Una brisa tan agradable me refrescaba los ojos. El maizal era tan verde que no tenía ningún gorgojo, mientras que el cucarachero seguía cantando a su antojo. El araguaya y floreadito, los árboles verdecitos. Señores, pero qué cosa más bella, no solo la naturaleza, que este humilde campesino se le quitó la tristeza. Mil gracias, te doy mi Dios por tantas cosas bonitas. Quisiera pegar un grito y pararme de mañanita y volver después de tendero a ver las cosas bonitas. Enza, yo pasé por un sendero donde brillaban las flores. ¡Qué bello! Tienes 20, poeta. 20 puntos, 20 mil besos y 20 millones de abrazos, sí. Mi bello. Dios te bendiga. Me cuesta un imperio para comunicarme para allá, chicos. Ok, imagínate. Sí, que llama mucho. Y vamos a ponernos de acuerdo para que un día... vamos a hacer un programa, me habla con la productora, porque le dijimos un segmento a Carayaca para hablar de Carayaca. Y okay. Entonces tú me llamarías ese día, ¿entendiste? Ok, para el año que viene, vamos a cuadrarlo. Un beso grandote. Estamos a la orden. Igual, poeta de Carayaca, que estamos a la orden también. Un beso gigante. ¿Tenemos otra llamada, Luiger? ¿Sí? Ah, bueno, adelante, buenos días. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? No, bueno. Bueno, fíjense ustedes, por el grupo de Facebook Edwin Darío García Marquina nos cuelga unas notas de Eco Popular y está bien interesante esta, que es un análisis que hace Luis Brito García y los cuatro escenarios después del 6 de diciembre. El bolivarianismo es un proceso denso que logrará avanzar y solucionar los problemas que enfrenta en estos momentos, según explicó Luis Brito García durante el primer foro por Venezuela, organizado por el grupo Interlaces. El historiador y abogado dibujó los cuatro escenarios que pueden ocurrir en Venezuela el 6 de diciembre. El primer escenario, si gana el bolivarianismo con una mayoría calificada, señala que solo hay que ver el pasado para ver el futuro. La oposición cantará fraude con grandes desórdenes, pero esa crisis se disipará a los pocos días. En un segundo escenario, donde podría ganar el bolivarianismo con mayoría simple, se repetirá el mismo guión de la oposición gritando, pero se disipará por su incapacidad de convocar y coordinarse, por supuesto. Y eso lo veíamos ayer en la grabación que presentó Diosdado Cabello de los de Causa R, llamando bruto a Chuo Torrealba por no querer reconocer los resultados. Si el chavismo gana con mayoría simple, eso quiere decir que la oposición ha sacado votos. Y cantar fraude sería también negar los diputados que ellos sacaron. Entonces los que ya tengan sus curules van a decir, ya va. No cante fraude, estamos bien. Entonces eso va a generar una división interna dentro de la oposición. En el caso de ganar la oposición con mayoría simple, también podría cantarse fraude de la oposición argumentando que ganaron por mayor cantidad de votos. Decía, no, pero tenemos mayoría simple, pero fueron tantos votos que nosotros en realidad lo que tendríamos es mayoría calificada. Y por otra parte, si gana la oposición con mayoría calificada, infirió que ellos lo interpretarían como un referendo revocatorio y habrá campaña con cierta violencia de calle y con ánimos de afectar al poder legislativo. Es decir, pase lo que pase, van a chillar. Pero bueno, no, según Luis Brito García, no va a haber, van a haber foquismos, pero tampoco va a ser una conmoción estilo La Salida. Eso es por lo que podemos entender que dice Luis Brito García. No obstante, sea cual sea el resultado, el bolivarianismo será una fuerza viva en Venezuela y al mismo tiempo utilizará los medios de movilización sindical y social para ser fuerte en cualquier escenario. Habrá que ver si la oposición estará a la altura de las circunstancias, dice Luis Brito García. ¿No? Luego, en una entrevista concedida al programa Cayendo y Corriendo, transmitido desde este miércoles 2 de diciembre por Venezolana de Televisión, Brito García recordó que son dos modelos los que se medirán en esta contienda, uno que protege y reivindica al pueblo y que garantiza las inversiones sociales y el otro que solo promete retroceso. El primero, explicó, está cimentado sobre el bolivarianismo, que ha permitido dar fin al analfabetismo, así como años de miseria, exclusión, discriminación de los hombres y mujeres de escasos recursos, de la educación universitaria y de la salud de calidad. Un modelo que protege los derechos fundamentales al pueblo todo, con inclusión e igualdad. El otro sistema que promete la derecha venezolana, que tiene como plan único el retroceso hacia esa lamentable realidad signada por la exclusión a la que fueron sometidos los venezolanos durante la Cuarta República. Retroceder como única política de echar hacia atrás una forma de perder todo lo que se ha ganado en 15 o 16 años de lucha. Eso sería verdaderamente desastroso, advirtió Luis Brito García. Por otro lado, tenemos llamada. Bueno, perfecto. Buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez. ¿Cómo te ha ido, Ingrid? Bien, mira, gracias por acordarte de mí. Lo que pasa es que ayer tú estabas tan solicitada que no pude regresarte la llamada. Claro, pero es que cada vez que oigo a Otilio Galíndez me acuerdo de ti. Sí, bueno, ese día Rando. ¿Ah? No. Que cumpleaños Rando también. Sí, cumpleaños Rando, pero es que yo me acuerdo de ti porque siempre recuerdas a Otilio Galíndez. Sí, pero yo lo conocí como una gran amiga mía. Imagínate. Tuvimos oportunidad de conocernos muy cerca porque éramos vecinos. Ok. No, sí, me gustan mucho sus canciones y todo. Y tengo una gran amistad con la muchacha, con la señora, pues. Mira, Enza, cuando iniciaste el programa dijiste una gran verdad. No crea que sí. No, yo estoy segura que sí. Hay que ser positiva, así decreto. Bueno, estoy segura que si vamos, nosotros llegamos, si vamos todos a votar, arriba y a la izquierda, si vamos, porque los logros se hacen así, como dijo el Papa, la regla de oro, hacer. Y nosotros tenemos que hacer el domingo, hacer el ir a votar. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que tú estás diciendo era que no creamos que porque gane, ganemos nosotros, lo del gobierno, van a aparecer las cosas. Fíjate, desde hoy, tengo un amigo que fue a pedir bar de San José, ahí no encontró nada, sino arroz. Sí. Nada más. En la central, margarina. O sea, no, es que están apretando las tuercas estos días para ver si inciden en las votaciones. Son descarados. De verdad que están siendo descarados. Claro que sí. Eso es, y van a presionar cada vez más. Pero la gente tiene que entender y hay que hacerla reflexionar que ellos son los que tienen esta guerra económica, son ellos, pero mucha gente no entiende. Fíjate tú, una cosa maravillosa hoy, Uh-huh. A esta amiga que vive cerca de la central me acaba de llamar contenta, le pusieron su gas. Ah, qué bueno. Muy alegre, no, yo la felicité porque ya, como no, esta gente vive, mira, Ensa, es horrible la guerra, con aquellas bombonas para arriba y para abajo a las 5 de la mañana, no. Ella, bueno, súper contenta, me acaba de llamar ahorita, me dice, me pusieron el gas. Ajá, otra cosa, mira, Ensa, tú llegaste a ver el programa, creo que se llama así, de este muchacho de Venezuela en la televisión que se llama, y si lo pensamos bien. Lo he visto varias veces, sí, es muy bueno, me encanta. Ah, ¿tú viste el de los pollos? No, ¿Antiel? Ese no lo llegué a ver, no. Bueno, tú sabes lo que es que en Carabobo, la hija del dueño, la planta está operativa, uh-huh. Pero la señora dijo que no iban a repartir más pollo hasta enero. ¿Qué tal? Qué cara más dura. Ya te tú. Paralizaron desde noviembre. 18 de noviembre me paralizó la planta. Eso está operativo. Y que pero no esa planta debería ser tomada por el Estado que la pongan, y que la pongan a trabajar. Ojalá que porque en diciembre la gente lo utiliza para el sancochito del primero de enero. Hay gente que en vez de gallina le pone pollo a las hallacas y a las ensaladas. Puede ser Ensa que alguien esté escuchando de gobierno que le transmita. Ajá. Él hizo un llamado, el muchacho hizo un llamado. Mira, él hizo el recorrido completo. Yo me quedé, pero yo dije, esta gente sí es verdad que es que son malos, Ensa, son malos. Tienen de todo menos de bueno. Y bueno, y si así son siendo opositores, imagínate los de gobierno, no, lo que nos aplicarían a todos y a todas, ¿no? Bueno, ve la propaganda, esa propaganda del 8 tan maravillosa. Yo me río cuando ve la carayimita, cuando la señora va al médico, el señor va al médico, le dice, y esto no era grande. No, era antes. Es que eso es lo que va a pasar. Esa es la realidad. Esta vez se pusieron pila. Esta vez tomaron las cosas. Pero hay que hacer ver las personas y tienen que estar claros que eso va a ser lo que tú dijiste, eso va a ser así. Y van a apretar más la tuerca para que nosotros no vamos a cambiar. Y no, eso no cambia. Fíjate que en la Radio del Sur escuché a las muchachas diciendo, ya va a haber una marcha del kirchnerismo, mi amor. Sí, señor, contra la medida que está tomando, que el hombre llegue el 10 y ya el hombre aumentó todo. Bueno, así para es. Que tú veas, eso es. Ok, mi vida, gracias. Bueno, Ingrid, un beso grandote para ti, para Antonio y para tu perrito también, a todos en tu familia, un beso grande. Bueno, nos escribe por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, Rafael Peña, y nos dice, saludos, Ensa, fíjate en esto, el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre, pero en 1998, consecutivamente, David Morales Bello por AD y Donald Ramírez por COPEI anunciaron las patadas que le dieron a sus candidatos para salir a apoyar a Salas Romer, apoyo que este último terminó despreciando. Resultado, dura paliza recibida el domingo 6 de diciembre de ese año, como la que recibirá este próximo domingo 6 de diciembre de 2015, sea como sea el chavismo mayoría en la asamblea. Les digo que tengo problemas con el Twitter, no sé, no me actualiza, no es que no haya llegado ni un solo mensaje, así que bueno, está activo el Twitter, a ver si lo puedo actualizar, y el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Y tenemos llamada, buenos días. Sí, buenos días, Ensa. Soy yo, Franklin Hernández Castro. ¡Ay, Franklin, cariño! Te iba a mandar saludos ahorita, te reventé. ¿Cómo anda todo? Ensa, no aguanté las ganas, te envié mensajes con... Sí, lo leí. De Radar Alba y eso. Pero me gustó mucho como iniciaste la mañana del programa, tu editorial, excelente, haciendo un recuento de cómo esta gente nos ha dañado a nuestros... compatriotas, principalmente como asesinaron a Danilo Anderson. Exacto. Que Dios mío, fue atroz ese asesinato. Fue atroz. Y impunemente están en Miami los asesinos. Y incluso yo presumo que está incluido ahí también el poleo, el del aquel periódico, que no es periódico, o sea, aquel pasquín. Cosa que llaman El País. Esa, de verdad te llamo porque cuando luego subo a la escuela a dar clases, me quedo a la casa y entonces tengo oportunidad de oír en la página nueva de RNB y te escucho a ti. Y quería saludarte y además felicitarte por tu excelente editorial, como comenzaste el programa esta mañana. Un abrazo, te quiero siempre. También te quiero mucho, Franklin. Te quiero mucho. Un beso, un abrazo grande. El Seiru rumbo al 6 triunfaremos otra vez por amor a Chávez. Así es. Amén. Bueno, ay, tan bello, Franklin, de verdad. Muchísimas bendiciones. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Aló? No, bueno. En Eco Popular también publica en este foro que organizó Interlaces también las reflexiones de Oscar Schlemmel, quien señala que vienen tiempos complejos para Venezuela. El país ha cambiado y se puede definir como chavista por este proyecto, porque este es el proyecto con el que más se identifican los venezolanos, dijo el presidente de Interlaces durante el primer foro por Venezuela 6D, el día después, oportunidades y amenazas, en el Salón Armando Reverón del Hotel JW Marriott en Caracas, donde participaron figuras como Luis Brito García, Miguel Ángel Pérez Pirela, Ramiro Molina, Osvaldo Vera, Michael Penfold, Federico Schemmel y Leopoldo Pucci. No obstante, señaló que esos mismos venezolanos han aumentado sus demandas y exigencias al sistema político y al Estado, cosa que es muy cierta. Somos chavistas, pero también hemos aumentado nuestras exigencias al sistema político y al Estado como tal, a los organismos del Estado. Allí se debe centrar la discusión en esas expectativas que hoy los venezolanos tienen y buscan satisfacer. El analista y comunicador declaró que el dilema izquierda-derecha está vigente, una en defensa de los derechos sociales y que busca la participación social, no solo electoral, que somos nosotros, y la otra que está enfocada en proporcionar más poder a las élites en función del mercado. Estamos hablando de la oposición. Schemmel aseguró que cree en el capital como mecanismo para el desarrollo, es lo que dice él, pero defiende un sistema que busque luchar contra el sistema de acumulación. El capitalismo no tiene corazón y las tendencias actuales buscan regular los excesos del capital, explicó. Así que bueno, que él es keynesiano, ¿no? Durante el debate del foro se abordó el tema electoral argentino, donde el candidato opositor Macri se impuso al gobierno de Cristina Fernández. Schemmel consideró que las declaraciones contra Venezuela y los posibles tratados con Estados Unidos que anunció Mauricio Macri pondrían freno a los procesos de integración en América Latina. Bueno, tanto que frenarlos no, pero sí los obstaculizaría y los pondría más, sí sería un obstáculo, así lo veo yo, ¿no? Bueno, hablemos de buenas noticias y recordemos esta inauguración de la planta de autobuses Yutón, que se llevó a cabo el día de ayer. Esta planta de autobuses Yutón será la fábrica más grande de Latinoamérica y el Caribe. La planta de autobuses marca Yutón, construida en el municipio de Independencia del estado de Yaracuy, inició operaciones este miércoles con la puesta en funcionamiento de la primera etapa de preensamblaje, que producirá 30 unidades por mes. El presidente de la República, Nicolás Maduro, inauguró la fábrica, que empieza a producir 3 unidades de 25 puestos por día hasta que concluya la instalación del resto de las áreas, que en un total ocupan 56 hectáreas de las 80 que integran toda la fábrica. Concluida la planta, se ensamblarán 3.600 buses al año. Es la fábrica de autobuses más grande de Latinoamérica y el Caribe y fue levantada en Venezuela pese a los bajos precios que en la actualidad registra el barril de petróleo, principal producto de exportación del país. Mira, para que digan, para los opositores, que aquí no se produce nada. Estamos ensamblando autobuses, aquí también ensamblamos automóviles, estamos produciendo teléfonos, que son los Betelca, estamos produciendo computadoras, que son las Caraimitas y las tabletas universitarias, sí estamos produciendo. Ahora, que el campo no produce. No produce porque muchos campesinos no han querido, porque el gobierno le ha dado créditos agrícolas para tirar para arriba. ¿Y qué ha pasado con mucho campesino desclasado o dueño de finca desclasado? Ha agarrado ese dinero, se ha comprado sus camionetotas, pero ha dejado abandonado la tierra. Es mejor ser importador. Entonces, también hay que reconocer, ojo, no le estoy tirando a todos los campesinos, porque gracias al pequeño campesino, pero al pequeño campesino, no hablemos de los medianos y grandes productores, que bueno, que se abandonaron los campos y han utilizado el dinero del Estado para meterse importadores. No estamos hablando, esos son los sinvergüenzas, y esos son los que han desactivado la producción agrícola. Porque el pequeño campesino, agrupado en comunas agrícolas, bastante que le esté echando pichón. El pequeño parcelero. Pero de eso no es de que no nos estamos refiriendo. Pero vamos a estar claros, el Estado ha dado los recursos para el desarrollo del agro. ¿Pero a quién se lo dio? A manos privadas. ¿Y qué hicieron las manos privadas? ¡Ay, bueno! Trabajo y lo que si no trabajas no comes. Chico, ¿quién inventó ese refrán? Trabajas y lo que comes, en trabajar se te va. Entonces, sencillamente, dejan de trabajar y agarran esos reales para meterse importadores. Pero que vengan a decirnos a nosotros que nosotros no producimos, ahí está, la fábrica Yutón, de autobuses Yutón. Un amigo mío del exterior se sorprendía porque no sabía que aquí en Venezuela hay ensambladoras de automóviles. Y dije, sí, los hay. ¡Ah, caramba! Entonces ensamblamos automóviles, estamos produciendo también autobuses, más las canaimitas, más la tableta, más las canaimitas, las tabletas, los teléfonos Betelca. También hay una marca de productos tecnológicos informáticos que es excelente y es venezolana, 100% venezolana, y es privada, que es Siragon. Sí estamos produciendo, sí estamos produciendo. Ahora, la parte que tiene que ver con alimentos, que el empresariado no haya querido producir alimentos aquí, es otra cosa. Falla del Estado no haberles aplicado el látigo porque no estaban cumpliendo con su trabajo. No estaban cumpliendo con su deber. Eso es responsabilidad del Estado, pero no es porque haya sido política de Estado desactivar el agro. Y si se desactivó no fue por culpa del Estado, sino por el sabotaje y la viveza criolla del sector que ha manejado la producción agrícola aquí en el país. La mafia, estas grandes mafias de la producción agrícola. Dejemos fuera, por favor, al pequeño productor. Son las 11:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y en estos días debemos tener bien presente, ¿no? Sobre todo a partir de las 12 de la noche que viene la fase de reflexión sobre el voto, es bueno recordar el infierno que la derecha nos hizo pasar ese diciembre-enero de 2002-2003. Que nos decían, comeremos hallaca sin Chávez, comeremos hallaca sin Chávez. Los niños no tendrán niño Jesús. Celebraremos las Navidades en febrero. El sacrificio vale la pena. Los niños lo entenderán. El camionetero en Maracay que le prendieron fuego a la camioneta con él adentro. Recordemos también a unos camaradas del Valle que fueron asesinados en una marcha de apoyo al gobierno y que los velaron en la funeraria Vallés y los vecinos los insultaban a sus familiares y esos cuerpos. Y cacerolearon el velorio, ya que estamos haciendo referencia que Franklin Hernández nos recordó, eso no tiene que ver con el paro sabotaje petrolero, pero Franklin Hernández nos recordó el brutal asesinato del fiscal Danilo Anderson, como esa derecha maltrecha y gente enferma por esa derecha caceroleaba el cortejo fúnebre hasta el cementerio del Este. Que de hecho, después de la experiencia de lo que fue el cortejo fúnebre de Danilo Anderson, el resto de los camaradas que han fallecido han sido enterrados en el cementerio del Sur. Y mejor, es un honor. Es un honor. Pero bueno, recordemos esos días nefastos del paro sabotaje petrolero de 2002-2003, que parece que con unas técnicas mucho más sofisticadas, como el esconder los productos, la especulación, el acaparamiento, el contrabando, la inseguridad galopante, nos están haciendo vivir, o sea, ya es una técnica mucho más exquisita, mucho más desarrollada. Nos quieren hacer vivir con estas técnicas, de nuevo, esa pesadilla. Lo que digo, prohibido olvidar. Nos vamos con la pelota gaitera, los verdaderos patriotas. Los verdaderos patriotas sacaron la sanguijuela. ¡Claro! Por su grey y su bandera. Todo el oro negro que brota de tus entrañas, Venezuela. Los verdaderos patriotas sacaron las sanguijuelas. ¡Adelante! De la petrolera y celebran su derrota. Hoy dignamente le explotan por su grey y su bandera. Todo el oro negro que brota de tus entrañas, Venezuela. Bueno, la patria es una sola y su riqueza le pertenece al pueblo. Del bravo pueblo es la gloria, por detener la funesta y confabulada propuesta, sangana y conspiratoria, se derrotó la victoria. Es del pueblo y PDVSA, hoy renace en su grandeza, eterna será en la historia. Los verdaderos patriotas sacaron la sanguijuela, claro que es una petrolera y celebran su derrota. Hoy noblemente la explotan por su grey y su bandera. Venezuela, los verdaderos patriotas. emoción verdadera. Al César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo. Resurge así nuestra empresa, justa y reivindicatoria. Se acabó la moratoria del país por su riqueza. Se reafirma la nobleza de toda su clase obrera. Ella salvó a Venezuela del oprobio y la vileza. Por su grey y en su bandera. Todo el oro negro que brota de tus entrañas, Venezuela, los verdaderos patriotas. Por la esperanza. Sanguijuelas de la industria petrolera y celebran su derrota. Hoy dignamente la explotan por su grey y en su bandera. Todo el oro negro que brota de tus entrañas, Venezuela. Compatriotas, hay que darle un gran aplauso a esos venezolanos de la nueva PDVSA. Luchadores, los verdaderos patriotas. Como lo hiciera Bolívar, PDVSA, la nación, ayuda en cada misión, Sucre, Robinson y Rivas, para acabar el tormento que ocasiona la pobreza. Hoy la nueva PDVSA sale a luchar barrio adentro. Afuera y no volverán. Hoy dignamente la explotan por su grey y en su bandera. De nuestra patria, la de Bolívar. Venezuela. Te seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. El sabor de la tradición navideña suena mejor por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Por un huracán bolivariano hecho pueblo, fue recibido el jefe de Estado durante el cierre de campaña en el estado Aragua. Rumbo a la victoria perfecta, candidatos cierran campaña este jueves en la avenida Bolívar. Primer autobús Yutón ensamblado en el país será donado para la cultura del estado Yaracuy. Obra de teatro y toma la Galería de Arte Nacional la tragicomedia Volar Alto. Pronunciamiento: cineastas venezolanos expresaron su respaldo a la revolución bolivariana. Logro venezolano: cultivo y procesamiento de la curagua ya es patrimonio inmaterial de la humanidad. Séptimo Arte, con largometraje policial argentino, inicia este jueves Festival Internacional del Nuevo Cine en Cuba. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día. Les informó Lister Ramos. No confundas la alegría de la Navidad. Disfruta con responsabilidad. Alba Ciudad te invita. Infórmate para las próximas elecciones parlamentarias. Hay dos tipos de mayoría calificada. Una de ellas es la de dos tercios, la cual es de 111 diputados necesaria para la activación de referendo aprobatorio de proyectos de ley o de tratados internacionales, aprobación de la separación del cargo de un diputado, calificación de una ley como orgánica, remoción de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designación del Poder Ciudadano, fiscal, contralor y defensor, designación de rectores

en el templete del Casa por Casa opositor que montaron en mi parroquia el sábado, hicieron, creo que era el mismo Stalin González que estuvo allí, hicieron arengas, decían, en la madrugada del 7 de diciembre que revienten esos teléfonos y salir todos a la calle a defender el voto. Señores, está más que claro que quieren encender las calles. Ahora, las acciones violentas por parte de la oposición, en el 90% de los casos se tratan de grupos de choques que están financiados y pagados, porque el pueblo opositor, independientemente de la rabia que tengan hacia el chavismo, independientemente de la antipatía que le tengan al pueblo chavista, pero el pueblo opositor no es ni psicópata ni masoquista y no va a salir a la calle a arriesgar su vida. Arriesgar su vida, o sea, solamente un sector muy loco, muy enloquecido, se pliega a estos grupos de choque. Que de ese 100% de las personas que se pliegan a acciones violentas, 90 son grupos de choque y muchachos manipulados y drogados en muchas oportunidades, y el 10% realmente gente que está loca, ¿no? Y como dice, confío en lo que dice Luis Brito García, que dos platos, que sea cual sea el resultado, si no nos agarra el chingo, nos agarra el sin nariz, que van a intentar prender las calles o van a querer prender las calles, estas serán acciones que no se prolongarán en el tiempo. No se prolongarán en el tiempo, no van a tener el alcance que en su momento tuvo la salida. De todos modos, bueno, aquí tenemos en Guerra Avisada, no mata soldados, son súper predecibles estos dirigentes opositores, porque bueno, ya son más de 16 años apelando a este tipo de actividades y uno pues los conoce ya, ¿no? Cabello alerta que la derecha activaría grupos de choque para la operación defensa del voto este 6 de diciembre. Esto lo hacen con miras a generar desestabilización luego de que el Consejo Nacional Electoral anunció los resultados de las parlamentarias este domingo 6 de diciembre. Durante la sección Mazazos de su programa Con el Mazo Dando, el parlamentario reiteró su denuncia de que la oposición desconocerá los resultados del venidero proceso electoral. El legislador se refirió a la información suministrada por el patriota cooperante Pote de Agua, quien aseguró que estos grupos de choque estarían encabezados por dirigentes políticos de la Mesa de la Unidad Democrática, entre ellos Freddy Guevara, quien estuvo hoy de invitado en el programa El Desayuno. Dair supo darle, supo manejar la situación muy bien. Jordán estuvo más callado. Bueno, está Freddy Guevara, David Smolansky, entre otros. Y bueno, y de esta misma generación, el Stalin González, de verdad que las arengas que estaban lanzando en el circuito 5 el sábado pasado en el Casa por Casa era descarado el llamado a encender las calles en la madrugada del 7 de diciembre. El legislador se refirió a una información, ya lo dijimos. En Valencia tienen creados 5 grupos de choque para la defensa o el cuidado del voto durante el proceso electoral del próximo domingo 6 de diciembre. Detrás de estos grupos se encuentran como cabecilla Noé Mujica, ex concejal de Valencia y ex candidato a la gobernación de Carabobo. De todo esto tienen conocimiento José Luis Cartaya y Antonio Icarri, el ADECO en el estado Carabobo, aseguró el patriota Pote de Agua. Por otro lado, en la ciudad de Los Teques, la operación defensa del voto está a cargo de un sujeto al que apodan El Gordo, responsable de cancelar 10.000 bolívares a 4 grupos de choque. El partido Voluntad Popular quiere contratar 50 motorizados y acusan a Delsa Solórzano de no rendir con los recursos. En Caracas, Freddy Guevara es el encargado de la operación defensa del voto, actividad que activará con 12 grupos de choque a partir de las 7 de la noche del 6 de diciembre. Este último contará con la logística de David Smolansky y el concejal Alfredo Jimeno, detalló el patriota cooperante. Por otro lado, buscan un paro de transporte antes del 6 de diciembre. A lo mejor esto tiene que ver con el problema que hubo con la línea Caracas-La Guaira la semana pasada. Y bueno, y este hora cero, 20 bolívares a partir del 1 de diciembre, no sé qué, recordemos, ¿no? El también integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela indicó que según datos suministrados por el patriota C. Ramón, sectores de la contrarrevolución estarían gestando un paro de transporte antes del 6 de diciembre con miras a afectar el proceso comicial. Desde el seno del sector transporte nos alertaron. Desde la ultraderecha están ejerciendo presiones para la ejecución de un paro de transporte antes de las elecciones del 6 de diciembre. Utilizarán como maniobra la difusión de un falso aumento del pasaje entre el 40% y el 50% para las rutas cortas y largas respectivamente. Son los mismos adecos y copellanos de siempre, reza el reporte del patriota C. Ramón. Por otro lado, megamercales inventados para desestabilizar. Por otra parte, Diosdado Cabello repudió que dirigentes opositores inventen jornadas de megamercales con mirada a generar descontento y desestabilizar el país. El dirigente socialista se refirió a informaciones brindadas por el patriota Charapín, quien denunció unos supuestos mercados populares programados para el sábado 28 de noviembre, los cuales fueron convocados por cuentas de Twitter con fachadas chavistas, cuando no es el proceder del gobierno que siempre programa estas actividades a través del contacto directo con los consejos comunales y con las VCs, mirándole los ojos a las personas sin regodeos ni mentiras. Bueno, esto fue lo que denunció Diosdado Cabello. Por otro lado, tenemos información que tiene que ver con el proceso comicial, y es que los electores son los únicos que pueden desbloquear las máquinas de votación este domingo 6 de diciembre. Cuando se realicen las elecciones parlamentarias en el país, se reafirmará el principio de un elector, un voto, con el empleo del sistema de autenticación integrado SAI, constituido por equipos indivisibles a la máquina de votación que permiten al elector activar la máquina luego de identificarse a través de su huella dactilar. Este sistema tiene su antecedente en las captahuellas utilizadas por el CNE en los estados con mayor número de votantes, con el objetivo de avanzar en sistemas de seguridad que, acompañados de la depuración de auditorías al registro electoral, impidieran la usurpación de identidad y el voto doble. Así, el 23 de abril de 2012, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, presentó al país, con el aval de todos los técnicos electorales de los partidos políticos de la nación, el automatizado sistema de autenticación integrado para garantizar que todas las máquinas de votación tuvieran incorporada la captahuella. ¿Cómo es el proceso? Bueno, el proceso de votación en la venidera jornada electoral es rápido, sencillo y confiable. El elector, al llegar a su correspondiente mesa de votación, deberá entregar su cédula de identidad laminada al miembro de mesa, quien validará que realmente corresponde al votante. Luego, el miembro de mesa procederá a captar la huella del elector en el SAI y acto seguido pasa a votar en la máquina electoral. El ciudadano ejercerá su derecho al voto y depositará el comprobante que emana la máquina en la caja de resguardo. Si la huella del elector no está registrada en el sistema, este procederá a colocar sus datos en una planilla de regularización, se registrará su huella y luego podrá votar. En caso de que el elector carezca de manos o le faltara alguno de sus dedos, el presidente de la mesa de votación incluirá una clave de habilitación en el SAI, registrará su propia huella y desbloqueará la máquina para permitir el sufragio. Datos de interés, bueno, es importante recordar que la máquina de votación a la que está conectada la captahuella está totalmente desconectada de cualquier red o canal de comunicación durante el proceso de votación. Igualmente, la memoria de cada una de las 41.601 máquinas de votación almacena únicamente las huellas correspondientes a los electores que votan en dicha máquina y no la de todos los electores inscritos en el registro electoral. En este sentido, con la captahuella se garantiza que una persona con su cédula de identidad vote una sola vez en la mesa de votación en la que su documento de identidad esté registrado. En caso de que una persona intente presentarse a votar dos veces, la captahuella no autenticará a este individuo, ya que su huella aparecerá con una sola de las cédulas. De reportarse casos como estos, se procederá a notificar la novedad, tomar los datos del elector y ejercer acciones legales. Este domingo, 6 de diciembre, 19.496.296 venezolanos están convocados a participar y elegir a los 167 diputados y diputadas que conformarán la nueva Asamblea Nacional para el próximo periodo legislativo. Así que bueno, ya lo saben. Por otro lado, este jueves se entregarán más de 7.000 viviendas en todo el país. Este anuncio lo hizo el ministro de Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo. Anunció que serán entregadas un total de 7.094 soluciones habitacionales en todo el país. Durante una transmisión a través del canal del Estado Venezolana de Televisión, Quevedo detalló que con esta nueva entrega se contabilizan 896.028 casas culminadas y entregadas a través de la gran misión Vivienda Venezuela. En un total de 136 familias resultaron beneficiadas con la entrega de sus nuevas viviendas en el complejo urbanístico Jardín Los Naranjos, en la parroquia Raúl León y de Maracaibo, en el estado Zulia, entre todos los beneficiados, ¿no? Así que este jueves, jueves de vivienda, más de 7.000 viviendas serán entregadas en el territorio nacional. Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral recibió acompañantes electorales. El acompañamiento electoral internacional invitado para las elecciones parlamentarias previstas para el próximo domingo, compuesto por más de 100 personalidades, contrasta con las antiguas misiones de observación que no tienen pretensiones y porque no tienen pretensiones injerencistas ni ejercen fórmulas para violar la soberanía del pueblo. Así lo afirmó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, durante el acto de instalación y bienvenida a los expertos foráneos. Lucena añadió que hoy el concepto de soberanía abarca no solo el ámbito territorial y jurídico, es una máxima que rige el modelo democrático en Venezuela y condiciona el accionar de las instituciones republicanas, por lo que resulta inadmisible aceptar modelos de observación internacional que irrespeten estos preceptos. Quienes impulsamos la cooperación solidaria en el ámbito electoral, hemos combatido férreamente los mecanismos de injerencia, supuestamente técnica, que incluso han llegado a límites peligrosos en algunos países, condicionando la integridad de las elecciones por vías de informes u opiniones políticas, añadió la rectora. En este sentido, calificó el papel de Venezuela sobre esta materia en el hemisferio como crucial. La vida democrática en participación demanda esfuerzos para ser cada vez más útiles al ejercicio pleno de la soberanía de los pueblos. Añadió que el programa de acompañamiento se rige por los preceptos de igualdad e intercambio de experiencias. En esta oportunidad permite la veeduría del proceso en cualquier fase, especialmente las auditorías, punto medular de las garantías electorales y una de las mayores fortalezas del sistema venezolano, acotó. Al respecto, Lucena detalló que desde 2004 se han efectuado más de 250 auditorías a los componentes del sistema electoral, lo que representa un promedio de 25 certificaciones por año. También explicó que lo que se refiere a los comicios de este 6 de diciembre, se han realizado 19 auditorías en las cuales han participado técnicos del CNE, auditores externos, así como especialistas de todos los partidos políticos participantes y observadores nacionales. Frente a las afirmaciones temerarias y sin fundamentos, el Poder Popular lo que hace es mostrar hechos concretos, comprobables y científicos, certificados paso a paso de las auditorías que se hacen al sistema electoral, subrayó. Bueno, ya son las 11:50 minutos y se está acercando el momento de despedirnos, no sin antes recordar las palabras del presidente Nicolás Maduro durante el cierre de campaña del Gran Polo Patriótico en Aragua. El 6 de diciembre es un día de definición en la historia de la patria. El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó este martes el cierre de campaña de los candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico en el estado Aragua. Durante una concentración en la Avenida Bolívar de Maracay con el pueblo aragüeño y la maquinaria del Gran Polo Patriótico, Maduro señaló que este 6 de diciembre es un día de definición en la historia de la patria. Aquí está el volcán para la victoria de la patria, exclamó el presidente Maduro, quien recordó que desde el estado Aragua, el comandante Hugo Chávez estructuró el proyecto nacional Simón Bolívar, cuna de aquel 4 de febrero y del movimiento revolucionario 200. Así que bueno, los invitamos a todos y todas, a todos y a todas, a que acudan a este cierre de campaña en Caracas, en la Avenida Bolívar, a partir de las 2 de la tarde. Demostrémosle al mundo que Chávez está vivo y que todos somos Chávez. Y estamos movilizados, y estamos en pie, rodilla en tierra, a pesar de todo, a pesar de los problemas, a pesar de las fallas y a pesar de los ataques. Cada vez estamos más decididos y más fuertes. Bueno, ya nos despedimos, y ya lo saben, a la Avenida Bolívar esta tarde, hoy a las 12 de la noche, cierra la campaña electoral. Ya nos vamos, los estuvimos acompañando en los controles Luis Arloyo y cerrando la ventana Enza García, quien con todo cariño junto con Luis les deseamos a todos y todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Nos vamos con nuestros artistas, con Pinky, Rod Bexa, José Gabriel, pero tanta gente que participa, Omar Acedo, Roque Valero, en este tema de campaña que de verdad que es precioso. Mi bandera, hasta mañana.